Somos Radio U, 101.9 FM. En tu mundo. Un mundo creativo. Un mundo diverso. Un mundo sin límites. Un mundo genuino. Un mundo auténtico. Transmitimos desde la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica. Somos Radio U, 101.9 FM. En tu mundo. Hola, muy buenas noches. Les habla Leo, programador de esta emisora. Y para hoy tengo una vez más el gusto de seguir conversando con Álvaro Fernández sobre sus discos De Camino volumen 1 y volumen 2, aprovechando que el día de mañana, 31 de julio, esta música va a ser presentada en vivo a las 7 de la noche en el Teatro de la Danza en el CENAC, un recital que definitivamente les recomendamos. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre el retorno de Álvaro Fernández a los escenarios, lo que le motivó y que le sigue impulsando en su carrera musical. Pero primero pasemos a escuchar la música del disco De Camino volumen 2 con Álvaro Fernández. Estamos en la 101.9 Radio U. La ocasión de apretar y cantar, porque nadie asegura el milagro de otra oportunidad. Mira, a mí me ha pasado una cosa curiosa que tal vez les pasa a muchos creadores con su obra. Primero, un sentimiento de gran intimidad, obviamente, de que es algo que pariste y que pariste con tus amigos y que pariste como nacido de tus raíces y de tu gente y tu familia y el pueblo, ¿verdad? Y el país y todo ese sentimiento como de que eso soy yo, es como un brote de mí que retoma todas esas raíces y factores comunes de donde estoy. Primero eso, ¿verdad? Ese sentimiento de total inmediatez y cero distancia, ¿verdad? Y entonces estar uno sobre la marcha como el budista Zen, ¿verdad? Que está atento al instante y no se abstrae. Luego me pasó como una especie como de extrañamiento de irlo viendo como algo más objetivo, un producto que está ahí, ¿verdad? Que a veces con mucha ansiedad por todos los detalles y las cosas que yo decía, pucha, eso no quedó bien y la voz no sonó bien aquí o aquí faltó tal cosa. Y digamos, con una especie de extrañamiento y de hipercriticidad, de distancia que me impedía, que me lo ponía casi como un obstáculo para seguir, ¿verdad? Porque era tal el bloque de cosa extraña que estaba ahí afuera que yo no sabía cómo darle la vuelta para seguir por cualquier otro lado, no necesariamente por ahí. Cosa que hice, porque seguí caminando, haciendo otras cosas. Y mira, y luego también por razones de mi vida familiar y profesional, ¿verdad? Que lo, como decía John Lennon, ¿verdad? La vida es eso que le pasa a uno cuando uno está ocupado haciendo otra cosa, ¿verdad? Yo estaba ocupado haciendo otra cosa y la vida iba ahí ocurriendo. Momentos de intento de volver a retomar la música anterior y la nueva. Entonces en el 2004 fui al Farolito, hicimos una banda, tocamos piezas nuevas. Luego el siguiente hito en el 2016, que ya yo decido que ya la vida no me va a dar más oportunidades que la que tengo ahora para volver a esto, ponerlo sobre la mesa, completo, renovado. Y por eso te decía lo de la música de Piero, de, como dice él, ¿verdad?, de sacarlo todo afuera para que adentro nazcan cosas nuevas. Cansado morir sobre un peñón. abiertas para el vuelo, con las alas abiertas para el vuelo. Radio U, auténtica. Radio U, genuina. Grande. este trayecto vital de tantas décadas, yo he ido reconciliándome con compadre, como quien ya pasó, ya no solo lo veo como algo objetivo que alguien hizo, sino que ya de repente ya me empieza a gustar como alguien exterior a él, ¿me entiendes? Ya no me gusta tanto como cosa que yo hice, sino como cosa que pudo haber hecho cualquiera, digamos. Entonces eso me da como una capacidad de disfrute distinta, y entonces ahí empieza a nacer la idea de ¿y cómo lo podríamos hacer renovadamente, verdad? Y entonces es cuando yo me acerco a Luis Monge en el 2017 y le digo, mira Luis, hagamos otra vez compadre, hagamos 5 piezas de compadre y 5 piezas distintas, y hacemos el volumen 1 de Álvaro Fernández de Camino, que es este nuevo ciclo. Este pueblo era un árbol sin viento, esta sangre una copa de vino, este puño thank you. buscando que un sueño descienda. Una madre le canta a su hijo. Este canto lo cantan los padres que no quieren que siga dormido. Este canto lo cantan los padres que no quieren que siga dormido. Que saben que un puño es un toro y 100 toros un ancho camino. Y la lucha es el rojo salmón que remonta saltando los ríos. Y la lucha es el rojo salmón que remonta saltando los ríos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya. Somos Radio U, 101.9 FM. Es como la siempre viva, paga su precio a la existencia en términos de asperidad. Entre las piedras y el fuego, frente a la tempestad o en medio de la sequía, por sobre las banderas del odio necesario y el hermosísimo empuje. Busca siempre el aire, el humus, la savia, el sol de la ternura, el sol de la ternura. Lo que quiero. las calles de San José. Mucho ruido, mucha gente corriéndote. Y el azul que les envuelve ríe y dice: ven conmigo. Tantas cosas que yo quiero. Resulta que aquí no las veo. Nunca has ido al sol, subido en un árbol. Nunca has ido al sol, ha sido intermitente, ha habido varios como regresos. Ha habido un hilo conductor que es de seguir tocando en espacios no formales, digamos, de con grupos de trabajo, en un viaje, pero digamos de formalmente de volver y hacer un concierto y grabar está en el 2004, ¿verdad? Que imagínate que esos son digamos, de lo último que yo toqué en vivo, que fue como en el 83 al 2004, como 21 años. Y luego, ahora en el 2016, que ya volví en este nuevo ciclo y que lo he mantenido, digamos, como construyendo estos dos volúmenes. Hay una grabación, son tres realmente grabaciones. Hay una de La Movida Caníbal que está en el programa de Folión en el Centro Cultural de España, que se llama La Movida Caníbal, y hay un larga duración que está ahí, muy bonito, totalmente otra cosa, una estética totalmente acústica, orgánica, guitarra, bajo, percusión sencilla, un piano. Hay una pieza que toca Luis Monge en el piano, espectacular. Esa es en La Movida Caníbal 2017. Entonces hago ese en el 2017 y proyecto estos dos nuevos y empiezo a trabajarlos, uno con Luis Monge, que ahora está como sale como volumen 1, y el otro con Chepe González como volumen 2. Véngase una esquina de la capital, los hijos de la patria le ofrecen su tamal. Parece ya diciembre, folclore nacional. Y no tenga pena alguna, que eso aquí se ve mal. Cuanto quiera, la pierna está caliente y todos aprovechan pa' cargar un poco el vientre. Música hay de sobra, la compone el presidente. Y la orquesta, ¿quién la paga? Sepa Judas y penitente. se me preocupe. Aquí somos honrados, los diestros y los zurdos, también los colorados. Goce usted tranquilo de sus sueños aplazados. En la calle no se oye ni una mosca. Radio U, auténtica. Radio U, genuina. Que ahora son nuestras obligaciones. desayuno al sueño, en sigilo, de acción en acción, de vida en vida, de acción en acción, de vida en vida, de acción en acción, de vida en vida. De hoy. Bye. Luis Monge y Chepe González, cuando yo pienso que yo quiero retomar el material que tengo y elaborarlo para volverlo a poner en la mesa en forma renovada, algo nuevo, que dé un paso adelante sobre lo hecho con Compadre y con la movida caníbal. Entonces, ¿con quién puedo hacer esto? Luis Monge, que es pianista, arreglista, no sé si sabes, pero somos primos hermanos. Entonces, hay una relación familiar, ¿verdad?, muy importante. Es decir, él es parte del ADN de Compadre, desde el punto de vista sonoro, estético, de arreglos incluso. Él es una persona muy importante. Y Chepe González, por todo su, digamos, porque yo lo conocía de todo el trabajo que él hacía de rock con Pelín, ¿verdad? Con los King Cats y con Organized Confusion. Y Chepe se apuntó. Entonces, hicimos un concierto bellísimo que está grabado y que yo mañana voy a entregar a la Fonoteca de la Biblioteca Nacional, entre todo el material. Me acerco a Chepe González y le digo, mira, tengo estas 10 piezas. Algunas de ellas, una de ellas la tocamos en el año 76. ¿Querés hacer este material conmigo? Y Chepe González me dice, bueno, está bien, hagámoslo, yo me apunto. Entonces, hay estos últimos dos volúmenes son, digamos, producidos y arreglados con las dos personas principales con las que yo hice música cuando empecé a hacer música. Desde mandarina jugosa, mirada luminosa, anaranjada, sabor levemente perfumado de amarguras cobrizas, no te vayas, atardecer soleado. A ver, abrázame la espalda y las manos y quizás los labios. Dedícame una nube, yo te acepto cualquier fantasía. ¿Acaso alguna princesa? de mandarina jugosa, mirada luminosa, anaranjada, sabor levemente perfumado de amarguras cobrizas. No te vayas, atardecer soleado. A ver, abrázame la espalda, las manos y quizás los labios. Dedícame una nube, yo te acepto cualquier fantasía. Yo te quiero. ¿Es acaso alguna princesa de la perpetua aurora, o aquella mujer primigenia de los ojos blancos, perpetua aurora, ojos blancos, perpetua aurora, ojos blancos? Ay, pero bueno, es importante recordar a nuestra audiencia que mañana 31 de julio en el Teatro de la Danza, correcto, que queda en el CENAC, se presenta este proyecto que hemos hablado el día de hoy con Álvaro Fernández y estos músicos increíbles, así que no se lo pierdan, es a las 7 de la noche. Y quiero decir algo sobre el volumen 2, que es el que vamos a estrenar. El volumen 2 es el que yo hice con Chepe González, que es otro proceso productivo de producción totalmente diferente, porque con Chepe trabajamos él y yo solamente, con un apoyo digamos de Bernard Monestel en una de las canciones, tocando el 4, pero Chepe toca bajo, guitarra, sintetizador, Moog, y es una instrumentación vastísima, de 68 pistas en algunas de las piezas. Entonces es totalmente otro abordaje, digamos, estético y también en la esfera de la producción, ¿verdad? Es un trabajo de estudio. Lo que vamos a hacer en el concierto del 31 tiene la particularidad de que va a ser una reinterpretación por parte de la banda montada con Luis Monge, Lenín Izaguirre, va a tocar clarinete y sax, Juan Carlos Espinosa va a tocar la percusión, Orlando Ramírez Pepino va a tocar la batería. Con ellos vamos a tomar la música del volumen 2 que se está estrenando en plataformas en estos días, el trabajo con Chepe, y vamos a hacer una reinterpretación en vivo. Hay que recordar a nuestra audiencia que esta música está presente en la programación de la 101.9 Radio U, así que simplemente es cosa de solicitarlo en los horarios donde hay controlista y está fácilmente localizable para que puedan poner el volumen 1, volumen 2 de esta música que se podrá apreciar en el Teatro de la Danza este 31 de julio, o sea mañana, a las 7 de la noche. Quedan cordialmente invitados e invitadas. Muchas gracias, Álvaro, por el programa del día de hoy. Muchísimas gracias, Leo.